Sábado 20 de septiembre. Cayó en tierra buena. Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, habiéndose reunido una gran muchedumbre y gente que salía de toda la ciudad, dijo Jesús en parábola. Salió el sembrador a sembrar su semilla. Al sembrarla, algo cayó al borde del camino. Lo pisaron y los pájaros del cielo se lo comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso y después de brotar, se secó por falta de humedad. Otra parte cayó entre abrojos y los abrojos, creciendo al mismo tiempo, la ahogaron. Y otra parte cayó en tierra buena y después de brotar dio fruto al 100 por 1. Dicho esto, exclamó, «El que tenga oídos para oír, que oiga». Entonces le preguntaron los discípulos qué significaba esa parábola. Él dijo, «A vosotros se os ha otorgado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los demás, en parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan». El sentido de la parábola es este. La semilla es la palabra de Dios. Los del borde del camino son los que escuchan, pero luego viene el diablo y se lleva la palabra de sus corazones para que no crean y se salven. Los del terreno pedregoso son los que, al oír, reciben la palabra con alegría, pero no tienen raíz. Son los que por algún tiempo creen, pero en el momento de la prueba fallan. Lo que cayó entre abrojos son los que han oído, pero dejándose llevar por los afanes, riquezas y placeres de la vida, se quedan sofocados y no llegan a dar fruto maduro. Los de la tierra buena son los que escuchan la palabra con un corazón noble y generoso, la guardan y dan fruto con perseverancia. Comentario al Evangelio por Sor María Belén. Al escuchar la parábola del sembrador, deberíamos preguntarnos qué tipo de tierra somos cada uno de nosotros y cuál de estas cuatro actitudes está presente en nuestra vida. Puede ser que, como en las tres primeras, quizás en algún momento de nuestra vida el Señor ha manifestado su voluntad y hayamos hecho oídos sordos a esta palabra. O tal vez, las preocupaciones y dificultades que se nos presentan cada día hayan hecho que la palabra de Dios no haya dado fruto en nosotros. O, a lo mejor, los afanes y los placeres que hay en nuestra sociedad hoy nos distraigan y la palabra de Dios haya caído en saco roto. Sea como fuere, todos estamos llamados a tener la cuarta actitud, a ser esa tierra buena, a tener un corazón bien dispuesto, para que, acogiendo la semilla, la palabra de Dios, seamos capaces de dar un fruto abundante. El Señor quiere que seamos personas capaces de dejarnos llevar por su Espíritu. Dios nos llama a ser sembradores de su palabra en nuestros ambientes. Somos las manos y los pies de Cristo en este mundo. Tenemos que ser constantes y pacientes, pues sabemos que no todo terreno será adecuado para dar fruto. Hay que contar de antemano con el rechazo, pues Dios nos ha hecho a todos libres para acoger o no su palabra. Por tanto, el fruto no depende de nosotros, sino del terreno. Nuestra misión es anunciar el amor de Dios, su palabra, para que el fruto sea abundante. El resto ya no depende de nosotros. Señor, concédenos un corazón bueno y bien dispuesto para acoger tu palabra y dar fruto abundante, siendo testigos y anunciadores de tu palabra, como lo fueron nuestros hermanos mártires, que hoy celebramos hasta el punto de dar la vida. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos. Disponible también en los canales de YouTube y WhatsApp. Más información en dominicos.org.